Sunset Strip, un evento metro. Hernán Cattaneo in the mix. Hernán Cattaneo, Sunset Strip, un evento Metro. Cattaneo, Sunset Strip, un evento Metro. Hashtag Cattaneo por Metro. Donde estés, metro951.com/vivo. Hernán Cattaneo, Sunset Strip. Cataño, Sunset Strip. Hernán Cataño in the mix. Interactúa. Hashtag Cataño por Metro. Sunset Strip. Metro 95.1, Radio Oficial. 6 horas de música. 6 horas de Hernán Cattáneo. Sunset Strip. Pasan 20 minutos de las 23 y entramos oficialmente en la recta final de estas 6 horas de Sunset Strip de Hernán Cattáneo, que ya dejó atrás hace rato el atardecer. Y un tuit que resume la jornada es el de @sagucaol con el hashtag Cattáneo por Metro, que dice: desde las 6 pm prendido. Agustín dice: quiero creer que después de hashtag Cattáneo por Metro hay Resident, como todos los sábados a la medianoche. ¿Qué decís? Si te quedas manija de Cattáneo después de este evento increíble que estamos viviendo en Metro, tenés un bonus track, tenés como todos los sábados a la medianoche Resident exclusivo de Metro 95.1. Así que terminadas estas 6 horas, en un ratito nada más, en 40 minutos, estamos conectados a los sonidos de Resident. Bueno, un montón de tweets, ¿eh? En hashtag Cattáneo por Metro. Gracias a todos los que nos escriben también en Instagram, @metro951. Me gustan sobre todo los tweets que describen la experiencia en casa, ¿no? De bailando en casa. Con mascotas, con niños, con lo que sea. Y los que están desde otros lugares del mundo, como Libero, que dice desde Iquique, Chile: un argentino perdido disfruta como estando ahí, @metro951. Le quiero mandar un abrazo a @elenviado2017. ¿Qué? Que me dice en uno de los primeros foros de Satellite Island, en el cual Hernán participaba, su usuario, su nombre de usuario era JMY por Jedi Master Yoda. O sea, por Yoda de Star Wars. Esto no sé si lo hablamos, pero Catania es tremendo nerd. Sí, alto nerd. Yo me perdí la oportunidad de charlarle un rato. Me parece que estaba en otra. Preguntarle por Star Wars, pero bueno, créditos también al número uno por ser un geek. Todo esto con el hashtag Catania por metro. Sí, alucinante, dice Analía. Toda la familia se activó en el living y mandan fotos también, ¿sabes de qué? ¿De qué? Reproductores de música. Sí. Con la frecuencia, por supuesto, 95.1, escuchando el set en vivo. En estos últimos minutos queremos con foto, ¿eh? Cómo están viviendo en imágenes. Valen videos también, tuvimos de bebés hasta perros. Sí. Disfrutando de hashtag Catania por metro. Son todos bienvenidos y se suman a este trending topic colectivo que hemos armado esta noche desde el campo argentino de Polo, donde en este momento miles de personas levantan los brazos y disfrutan del tramo final del evento, de este Sunset Strip exclusivo por Metro 95.1, en el que el protagonista es Hernán Cattaneo y sos vos. Hernán Cattaneo in the mix. We'll be right back. Hernán Cattaneo in the mix. Hashtag Cattaneo por Metro. Metro. Hernán Cattaneo in the mix. Programa especial Metro. Cataño, Sunset Strip. Hashtag Cataño por Metro. Cataño, Sunset Strip, un evento Metro. We'll be right back. Hernán Cataño, Sunset Strip. Una expresión. Metro Live.

y a las 12 en punto de la noche. ¿Es el final? Si es el final, o sea, sí. Yo no sé cómo puede superar esto con las palmas en el aire de la gente que celebra estos últimos momentos de Hernán Cattaneo, que recién sorprendió con Pulsar de Gustavo Cerati, precedido por la intro de Music Don't Stop de Kraftwerk. Y hay papelitos dorados ahí entre la gente. Ahora sí, unas llamas que están buenísimas, que se proyectan, en realidad son pantallas, ¿no? Los rectángulos que tanto hablamos, que están a los costados del escenario. Y ahora sí, finalizó y la gente comienza a retirarse. Empieza a abandonar. Es increíble. Arrancó a las 6 de la tarde y terminó a las 12 de la noche. Impresionante. Igual que nosotros. Él dijo que se había adaptado un poco a la puntualidad después de haber vivido un tiempo en Inglaterra. Sí. Así que, bueno, la verdad es que la cumplió a la perfección. Absolutamente, pero esto no es el final, ¿eh? Porque ahora se quedan escuchando Resident. Hay más Hernán Cattaneo en la noche de Metro 95.1. Gracias al señor Pablo Zucca, que está documentando este momento de cierre. Andrés Pandiela, está Marcelo Bacalián, estuvo Galia Moldavsky, está Natalia Grego, está Sergio Gazzaniga, Guille está Campos. George, está Guille Campos, está toda la familia de Metro. Entre y hacemos el cierre todos juntos. Nico acá, Méndez. Nico Méndez. ¿Quién más está? Paquito, que en su cumpleaños. Está Paco. Feliz cumpleaños, Paco. Bueno, con 2 minutos de retraso. 4 en mi reloj. Nos está empezamos mal tu reloj. A despedir. Hoy la música la puso el señor Hernán Cattaneo en vivo en el campo argentino de polo. Mi nombre es Luciano Banchero. Majo Echeverría, ha sido un placer compartir este evento contigo. El placer ha sido mío. Que se repita muy pronto. Sí, ¿eh? Ojalá. No faltan excusas. Cada vez hay más experiencias Metro. La última vez fue con Off Montreal, sí, en Niceto. Así que esperamos próximamente tener una ocasión para compartir aire. Se quedan escuchando Metro. Hay más Hernán Cattaneo. Se viene Resident. Que tengan una sensacional noche y que la fuerza les acompañe. Chau.